que nos condujo hacia la cocina. A los pocos metros frenó abruptamente su marcha y nos susurró al oído. El abad ya sabe que venís a investigar nuestros misterios. Estad alerta. Tened cuidado. Tened sumo cuidado. Sabed que la plataforma continental de Buenos Aires está rodeada por una flota submarina concentrada a la espera de acontecimientos. Recordad que la crisis del sistema capitalista de mercado se acelera consumida por sus propias contradicciones. Y nunca olvidéis que la libido universal es más importante que libido individual pequeño burguesa. Walter. López, ¿cómo estás? Bien. Bárbaro. Sí. Sensacional. Sí, sin fanatismo tampoco, ¿eh? ¿Sin fanatismo? No, sí. Bueno, pero bien, ¿no? Así, sí. Más o menos. Qué alegría. Son las 7:30 pasadas de la mañana, casi 8:25, señores. La temperatura es de 20 grados, 8 décimas. La sensación térmica de 22 grados. La humedad del 90%. La presión 1009.7 hectopascales. El cielo está algo nublado. El pronóstico para hoy nos dice bueno y cálido, ¿eh? Neblinas matinales, tiempo cálido y húmedo, viento leve del sector norte. La mínima 22, o sea, lo que hay ahora. Mirá, se le pifiaron porque la mínima es de 20 ahora. Uh-huh. ¿Mm? Y la máxima de 30. Así que va a ser calor hoy, va a ser tal como ayer más o menos, una cosa así del tiempo. Ayer se puso muy denso. De ayer estaba denso. ¿Vos te referís a otra cosa o al tiempo? No, al tiempo. No. Ah, sin ninguna interpretación de otro tipo. Sino está bien. Mínimo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, ¿qué tenemos? No sé qué tenemos. Tenemos a Redondo acá en la tapa del diario. Bueno, una alegría para todos los futboleros. Mm. Que Redondo vuelva a la selección. Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia rechazó los pedidos que se habían hecho ante ella para que... Eran todas presentaciones particulares que se habían hecho para que Menem fuera habilitado para un tercer periodo consecutivo, a pesar de la Constitución Nacional. Los 8 miembros de la Corte votaron, los 9 miembros de la Corte votaron en contra. Votaron 8 porque Nazareno está de viaje. Todos votaron en contra de estos pedidos. 2 solo se pidieron sobre la cuestión de fondo. Lo demás sobre cuestiones formales de, en cuanto a la competencia del pedido. Claro. Vos no sos quien para pedir estas cosas. Claro, fue por ahí el tema, ¿no? Porque no tenían representación, digamos, la gente que hacía los pedidos estos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nada más que Petracchi y Bosser fueron los que se expidieron de fondo para inhabilitar a Menem totalmente para que se presente a un nuevo periodo. No, la candidatura ni esto, ni esto ni ninguno que pida. Uh-huh. Así que, y también hay impugnaciones para la consulta popular en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mira vos. Se presentaron también 4, vienen de a 4. Así que jugando al truco. En este caso es para que no se lleve a cabo la consulta popular en la Ciudad de Buenos Aires. Las impugnaciones se hicieron ante el Tribunal Superior, que fue creado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el 94. Y bueno, entre otros, en los que hicieron este pedido, esto estuvo de diferentes lados, ¿viste? Diferente gente hicieron los pedidos. Por un lado Barcesat, y por otro lado Scioli también. Sí. Y un diputado justicialista, Olivieri, que es justicialista y era UCD también y todas esas cosas, ¿no? Que pasaban así hace unos años en la Argentina. ¿Qué tema con las fechas que hay últimamente que se vienen produciendo? Porque vos fíjate, por ahí no quizá no signifique nada, pero vos fíjate, está esto, la propuesta de el Día del Niño No Nacido para el 25 de mayo, para el 25 de marzo, que como todos sabemos es el día posterior a el un año más, ¿sí? un nuevo año desde que se produjera el último golpe militar en la Argentina, el 24 de marzo del 76, que produjera más de una interpretación acerca de qué pasa con los niños no nacidos porque sus padres están desaparecidos y demás. Uh-huh. Ahí tenemos un tema con la fecha. Otro tema extraño con la fecha que se produjo, ¿te acordás cuando en obras sanitarias el presidente de la nación... ¿Tocó? No tocó. No, hizo un recitado más que nada, más que tocar. Que confundió la fecha de las elecciones y dijo 24 en vez de 24 de marzo, en vez de las fechas de las elecciones. Una gafa ahí que le pifió. Ah, no me acuerdo. Sí. Y ahora esto de la consulta programada para el domingo, que es Domingo de Ramos, la iglesia hizo alguna objeción, alguna salvedad acerca de la realización de una consulta en una fecha con una componente tan importante para la congregación católica. Chupete dijo, no me importa, la hacemos igual. Pero viste que hay algunas coincidencias, algunas cosas medio extrañas con las fechas últimamente. Tienen problemas con las fechas. También otra fecha que... Hablando de fechas. Dualde anunció para el 25 de abril la consulta popular en la provincia de Buenos Aires. Es lo mismo que de la Rúa, pero en la provincia, para que Menem no sea nuevamente electo o candidato. No sea más que electo. Más que electo. En el tema de la capital federal, la presentación esta que se hizo, las cuatro presentaciones que se hicieron, el tribunal lo va a tener que resolver en esta semana, porque si no, se pasa el tiempo, porque la llamada consulta popular es para este fin de semana que viene, para el 28. Claro. Entonces, se va a tener que abocar a la tarea en estos días, le quedan nada más que 3 días. 3 días, ¿no?, para definir. Parece que lo estaban haciendo anoche y lo van a terminar hoy, despedirse. En cuanto a estos temas, ayer se reunieron el ministro de Economía Roque Fernández, el secretario de Industria y Comercio Pablo Guidotti, el secretario de Finanzas Kigel, con el grupo de los ocho. Ajá. La reunión fue definida por algún empresario como sentarse a tomar un café. Claro, una charla de café. O sea, no hubo ni anuncios, ni definiciones, ni decisiones importantes. O sea, es que el grupo de los ocho tiene tres sectores diferenciados. Por un lado están los industriales, por otro lado están los banqueros, ¿sí?, la gente ligada al área financiera, y finalmente el grupo de los productores. Está representado por la Sociedad Rural Argentina, cuyo presidente es Enrique Croto, y es quizás el único que haya podido salir de la reunión con algo más o menos interesante, auspicioso para su sector, que es la promesa de que no va a haber aumentos a los impuestos al gasoil. Ajá. O sea que esto es importante para el sector, no solamente en términos de movilidad, sino que es un insumo industrial para... Sí, porque calculan que van a perder 4.000 millones de dólares en las exportaciones argentinas de trigo este año. Así nomás, de una. Así. Y vos decías de gasoil. YPF, hoy, ¿no?, que te hablando de gasoil. YPF va a tener una multa, le va a cobrar el gobierno nacional una multa de 109 millones de dólares porque vendía las garrafas de gas con sobreprecio. Sí. Los sobreprecios alcanzaban en algún momento al 44%, y en otros casos al 27%. Entonces, esta multa que le cobra el gobierno nacional, dicen que es histórica, que nunca se cobró una multa tan grande a una empresa. Y esto se hace en el momento en que la Repsol, esa, ¿te acordás que hablábamos hace unos meses de la empresa Repsol, que se va a comprar o no se va a comprar YPF completamente? En este momento tiene, entre 14.9% de las acciones. De las acciones. ¿No? Bueno, pasa justo en el momento en que esta empresa decidiría avanzar sobre casi el total de YPF o en la compra de un paquete más importante. Lo que quiere concretamente es tener el control de YPF, para lo cual tendría que tener el 66% de las acciones. El tema YPF de hoy da para hacer composición tema YPF y comentarlo más in extenso. Como botón de muestra, ¿sí?, un dato de cómo es esta historieta de esa pseudo desregulación de algunos mercados. Cuando YPF vende al extranjero, está cobrando la tonelada de gas algo así como 188 pesos. Ajá. Para el mercado interno la vende a 247. Che. De vuelta a los argentinos, 287 mangos. Qué diferencia. 247 pesos. A los extranjeros, 188. Y encima, obviamente, ¿qué dice? Si vos sos uruguayo y yo te vendo gas, a 188 mangos, vos no podés volver a importarlo a la Argentina. Porque si no sería un excelente negocio. Claro. Me voy a Uruguay, compro gas a 188, vuelvo a la Argentina y te lo vendo a 210. Claro. Y te lo vendo por encima del precio de YPF. Que hace unos mangos. Eso no se puede hacer porque es parte de el contrato que YPF firma con cada empresa extranjera que le compra gas. Así que siguen el choreo, ¿eh? Así tranquilos, no amigos, está todo igual, todos siguen robando. Las empresas privatizadas funcionan de manera espectacular en la Argentina, ¿eh? Te cobran la garrafa más cara. Hasta la garrafa, te afanan con la garrafa. Señores, vamos a estar hasta las 9 de la mañana aquí en Malas Lenguas. Son las 8 menos cuarto. Ahora vamos a escuchar un poco de música, ¿no, Valeria? Ahí van los Beatles en Malas Lenguas. Grados 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 22, la humedad 90%, la presión 1009.7 hectopascales, el cielo está algo nublado, esto es Malas Lenguas, vamos a estar hasta las 8 de la mañana y lo que estábamos escuchando obviamente eran los Beatles. Los últimos resultados de la verificación técnica del cerebro del ser político hablan de tener una ética a medida, dado que si no se tiene muy clara la eficacia de la razón en las normas de la propia conducta, se estropea la columna vertebral del comportamiento y empiezan a aparecer por doquier hernias psicológicas. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana. Bueno, entonces, como hablábamos hace un rato, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avisó ayer al gobierno porteño de las impugnaciones presentadas contra la consulta convocada para el domingo, ¿eh? Y le dio 48 horas de plazo para que fije su posición al respecto. Con esa decisión, bueno, acepta implícitamente la competencia para decidir si es constitucional o no la consulta con la cual Fernando de la Rúa busca darle el golpe definitivo al proyecto reeleccionista de Menem, ¿no? Dentro de las presentaciones que se hicieron ante el Tribunal Superior de Justicia se encuentran el ex convencional constituyente del FREPASO, Eduardo Barcesat, Guillermo Olivieri, legislador del Partido Justicialista porteño, también hoy Daniel Scioli haría una presentación, una acción declarativa de inconstitucionalidad. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Barcesat. ¿Qué tal, Barcesat? Muy buenos días. Buenos días. Me permitiría dos correcciones a su información. La Dígame. Primera es que el Tribunal Superior aceptó explícitamente en el texto de la resolución su competencia. Uh-huh. Y segundo, que no soy del FREPASO, he sido integrante del Frente Grande y dejé de serlo al finalizar las tareas de la constituyente en el año 94, ¿no? Y nunca integré el FREPASO. Uh-huh. ¿Cuál es la intención suya de en la presentación? Bueno, la intención es primero resguardar la observancia y supremacía de la Constitución Nacional. Segundo, que se declare que la Constitución Nacional solo puede ser reformada por los mecanismos y las autoridades fijadas en su artículo 30, esto es, los dos tercios de ambas cámaras que deben declarar la necesidad de la reforma y una convención constituyente que es la que realiza la reforma. Y tercero, que es absurdo, absolutamente antijurídico, convocar al pueblo de la ciudad de Buenos Aires para preguntarle si está de acuerdo en violar la Constitución. Esto es hacerlo cómplice al ciudadano que vota de un delito constitucional, y me parece francamente un despropósito que se haya incurrido en una pregunta tan brutalmente inadecuada, ¿no? ¿Usted considera que está mal expresada la pregunta? Pésimo, pésimo, porque es decir, le vuelvo a decir, el artículo 36, que es el que resguarda la observancia y supremacía de la Constitución, es el que es violentado al decirle si usted está de acuerdo en que contra la Constitución haya una tercera reelección. Uh-huh. Me parece que esto realmente hiere el sentido común, afecta el equilibrio que necesariamente debe tener una consulta popular, y por otro lado transgrede los límites que tiene tanto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como la legislatura local, que pueden convocar a consultas, pero sobre temas que son de incumbencia exclusiva del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un tema federal, nacional, y por ello convocar a esta consulta es realmente nuevamente transgredir los límites de la Constitución, ¿no? ¿Usted cree que el Tribunal de Justicia se va a expedir en estos días? Bueno, ha establecido un sistema sumarísimo que se corresponde con lo que la Constitución califica la acción de amparo como acción rápida y expedita. Ya eso solo merece el reconocimiento del Superior Tribunal, porque hace un procedimiento que es conforme al tema de la acción de amparo. Le dio 48 horas corridas, uh-huh, es decir, no hay suspensión de términos. Nos fijó a todas las partes que están habilitadas a las 10 y horas, por lo tanto tenemos actividad para este expediente de las 7 y media a las 18:30, quedamos notificados el mismo día de todas las resoluciones que se dicten, y en este sentido, el miércoles a las 10 de la mañana tiene que estar la respuesta del gobierno. Nosotros hemos pedido que se nos fije una audiencia inmediata posterior a la recepción de la respuesta del gobierno para alegar, es decir, conocerla, y ahí mismo oralmente informar ante el tribunal en réplica a las respuestas y a las consideraciones que pueda contener este informe del gobierno, y luego ya entraría a decisión, y nosotros suponemos que entre jueves y viernes a más tardar el Tribunal Superior se va a expedir. Doctor Barcesat, buenos días. Buenos días. Javier López lo saluda, ¿cómo está usted? Bien, bien. Suponiendo que la respuesta el miércoles sea negativa, que diga que no hay posibilidades de hacer la consulta, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de la ciudad de insistir con el tema? ¿Cómo seguiría el mecanismo? Bueno, si el Superior Tribunal se expide dejando sin efecto, declarando inconstitucional la consulta, sería realmente convocar a un conflicto de poderes, alzarse contra esa decisión, ¿no? Uh-huh. Lo que de nuestro lado alentaríamos es que el día miércoles la representación que haya del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, vaya y desista esto, porque es lo más, diría, la forma más elegante, barata de salir de este entuerto institucional en que los ha llevado un oportunismo inescrupuloso y que además hiere el sentido de lo jurídico al decir si el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires está de acuerdo en violar la Constitución, ¿no? Disculpe si me parece, si le parece un poco que redundamos sobre el tema, pero está nuestra, esta charla hemos girado mucho acerca de las características de la pregunta, de cómo se formula la pregunta. De todas formas, y como para no dejar lugar a dudas, más allá de cómo se formule, cómo se le pregunte a la gente, no es un tema de competencia del gobierno de la ciudad, ¿verdad? No, por supuesto que no. Y en ese sentido, en cuanto a la redacción de la pregunta, más allá de que también pienso que es inconstitucional la convocatoria en la provincia de Buenos Aires, la pregunta está mucho mejor formulada. Uh-huh. Dice, ¿usted está de acuerdo en que los legisladores llamen a una ley declarativa, o voten una ley declarativa, necesidad de la reforma, que habilite un tercer periodo consecutivo? Bueno, esto está por lo menos respetando el mecanismo de la Constitución Nacional, en tanto que en la ciudad de Buenos Aires es saltear, quebrantar, violar, lo que fuere, pero no es resguardando el mecanismo. Por eso es que antes de la declaración de inconstitucionalidad de la convocatoria, nosotros le pedimos al Superior Tribunal que indique una vez más, por si fuera necesario, que la Constitución Nacional solo se reforma por los mecanismos y autoridades del artículo 30 de la Constitución. Entonces, a su entender, estaría más ajustada a derecho el llamado a consulta popular en la provincia de Buenos Aires que en la capital federal. Es menos lesiva. Así que fíjese que la alianza que hace toda una prédica del resguardo de la Constitución, etcétera, comete el exabrupto inconstitucional de mayor calado, diría. Doctor Eduardo Barcesa, te agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Hasta pronto. Que tenga buen día. CGT, DGI, ART. El mundo está abreviado. La radio no. La Tribu, 88.7. Una radio, otro mundo. Títulos en malas lenguas cuando faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. Elecciones, otro rechazo de la Corte a la reelección. La Corte Suprema de Justicia rechazó por falta de legitimidad otros 4 recursos que solicitaban la habilitación de Carlos Menem para ser reelecto nuevamente. Solo 2 jueces, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, argumentaron que Menem no está habilitado para un tercer mandato. No obstante, la decisión del Tribunal Superior no representa un pronunciamiento definitivo, ya que deja en pie la posibilidad de que se presente Menem o el Partido Justicialista a solicitar la habilitación. Rousselot sin cargo. El Consejo Deliberante de Morón aceptó ayer, por 13 votos contra 1, la renuncia del ex intendente de la comuna, Juan Carlos Rousselot, y lo declaró culpable de favorecer a una concesionaria del servicio de estacionamiento medido. Rousselot fue detenido el viernes en su casa de Aedo en el marco de una causa judicial que investiga cuál fue el destino de $1.5 millones que iba a ser usado para el traslado de un hospital a instalaciones de la Fuerza Aérea. El ex intendente de Morón había presentado la renuncia hacía una semana, pero se la aceptaron después de la resolución porque los concejales quisieron terminar primero con el juicio político que lo encontró como responsable de irregularidades en la relación con las empresas Estacionar Sociedad Anónima. Elecciones, la justicia impugna. El Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puso ayer oficialmente al tanto al gobierno porteño de las impugnaciones presentadas contra la consulta convocada para el domingo y le dio 48 horas de plazo para que fije su posición al respecto. Con esta decisión, el tribunal aceptó implícitamente su competencia para decidir si es constitucional o no la consulta con la cual Fernando de la Rúa busca desterrar el proyecto reeleccionista del menemismo. El Tribunal Porteño recibió 4 impugnaciones contra el plebiscito en el que se pregunta si es correcto que Carlos Menem se presente como candidato en contra de la Constitución Nacional. 20 grados 8 décimas, la temperatura, la sensación térmica 22, la humedad 90%, la presión 1009.7 hectopascales. El cielo está algo nublado, faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La Tribu, 88.7 MHz. Radio Fucking. ¿Usted creía que la atención personalizada en materia de talleres mecánicos no existía? Traiga su automóvil a Talleres Casteca y compruebe la diferencia. Talleres Casteca, Olaya 1047, teléfono 982-4681. Señor kiosquero, para vender bien, compre bien. En Distribuidora Mayorista Gupa encontrará golosinas, artículos varios para kioscos, precios inmejorables, entrega inmediata y fraccionamiento sin recargo. Distribuidora para kioscos, Gupa. Luis María Drago 436. Haga su pedido al 854-7110. Recuerde, 854-7110. Si tiene problemas con su hermano y los de afuera se lo quieren devorar, invítelos a comer a Restaurant El Buen Retiro, Spetto Corrido, Martín Fierro y Gaona, Ituzaingó. Inmobiliaria Follis, desde 1969, brindando el mejor servicio inmobiliario. Inmobiliaria Follis, Avenida Díaz Vélez 4515, Telefax 982-6442. Las películas que otros no tienen están en Piccadilly Video Club. Cine clásico y de autor. Todos los estrenos. Piccadilly Video Club. Lambaré, esquina Sarmiento. ¿Ya lo imaginaste? Ahora podés vivir todas tus fantasías en Río, Puerto Seguro, Natal, Salvador y el nordeste de Brasil a través de Altur Viajes, con hotelería y servicios propios y el plan de pagos que vos elegís. Llama al 4322-2736 o 4322-4369 y dale comienzo a tu sueño. En los años 80 en la ciudad de Buenos Aires había apenas un teléfono por habitante. Una casa valía bastante más si tenía teléfono. Hoy, una persona vale más si posee su propio teléfono celular. Por tu señal y por tu teléfono, te reconocerán. La tribu. Historias de la vida salvaje. Este es el contestador automático de Herman González. Si quiere una hondera, marque 1. Si lo que necesita es un tour armado a Bosnia, marque 2. Para participar del concurso Juntos por un cañoncito, marque 3. Si quiere dejar un mensaje, marque 864-0489 u 866-1095. Muchas gracias por comunicarse con Malas Lenguas. Sí, Miguelito, da, da, levántate. Dale, levántate. Anda a comprarle factura a la tía, dale. Dale, Miguelito, que ya son 8:01, Pasado un minuto de las 8. Vamos a comentar algunos, o hay algunas novedades en el caso de la venta ilegal de armas. ¿Qué pasó? A Ecuador, en este caso. Uh-huh. Te cuento. Miguel Botello es un abogado argentino que está representando a la empresa Prodefensa. ¿Qué es la empresa Prodefensa? Sí. La empresa Prodefensa es una intermediaria en la compra-venta de armas que trabajó para el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Y que tiene fuertes lazos de conexión con el Estado ecuatoriano. ¿Es la empresa que le compró a Palleros las armas? Es la empresa que le compró a Palleros las armas. ¿Son traficantes de armas también? Bueno, pues es que... Porque Palleros es traficante de armas. Palleros es traficante de armas. Palleros, ¿cómo decirlo? Es un hombre de fortuna, ¿sí? Un cuentapropista, uh-huh, en cierta forma. Muy ligado, sí, al Estado argentino. Claro, cuentapropista, pero que tiene, ¿sí?, sus conexiones como para ser un buen cuentapropista. No es cualquier cuentapropista. No, ¿sí?, de ninguna manera. Casi uno podría decir... Tiene un polirrubro. No tiene un polirrubro. Y en otra década uno podría decir que era parte de la patria contratista, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Ahora está llorando en Sudáfrica. Ahora está en... Sí. Está llorando en Sudáfrica y haciendo temer a más de un funcionario. Claro, el tipo traficante de armas de toda la vida... y la verdad fue un reportaje que le hicieron para la televisión, no me acuerdo en qué programa. Uh-huh. Lloraba porque decía que estuvo 20 días detenido por la justicia sudafricana, por este caso. Y dice que la pasó tan mal en la cárcel, se hacía la víctima como una criatura. El traficante de armas, hermano. También hay que recordar, claro, sí, ¿no? Son gajes del oficio. Epa, me parece, ¿no? Además hay que recordar que también es un exoficial del ejército argentino, uh-huh. Caballeros. ¿Mm? Porque si no parece que fuera esos personajes con cara de alemán. De camisa floreada. Claro, que aparecen en las películas, que están en las casonas de Miami, ¿sí? Tipo Arma Mortal 2 o 3, una cosa por el estilo. Pero no, es producto bien argentino y nacional, caballeros. Uh-huh. Nunca olvidar eso. Volvemos a Prodefensa. Miguel Botelo, ¿sí? Abogado argentino, está representando a Prodefensa. ¿Y qué es lo que hace? Denuncia por retardo de justicia al juez Urso. El juez Urso es quien sigue, como todos sabemos, la causa de las armas. Ahora todos lo denuncian por retardado a Urso. Y por algo será, ¿no? Por algo será. Porque también lo había denunciado el fiscal Stornelli. El fiscal Stornelli, que lo viene apretando, viene atrás, viste, con una regla, uh-huh, clavándosela en la espalda. Para decirle, dale apurate. La Cámara de Apelaciones también la había denunciado. La Cámara de Apelaciones le pegó un buen par de tirones de oreja. También, ¿sí?, por estirar la causa. También por estirar la causa. Le ordenó hacer algunas citaciones, uh-huh, en su fallo del 30 de diciembre del año pasado. Y concretamente, cuando dice retardo de justicia Miguel Botelo, abogado de Prodefensa, ¿a qué se refiere? A ver. Se refiere, por ejemplo, a que no citó declarada a Domingo Cavallo, ¿sí?, que es el único de todos los funcionarios que firmó todos los decretos que tienen que ver con la venta ilegal de armas. Ah, firmó todos. Y nunca, ¿sí?, lo llamaron a Cavallo para nada. Nunca lo llamaron a declarar a Cavallo para nada. ¿Mm? Lo está acusando de no haberlo citado a Cavallo. Lo está acusando, por ejemplo, de no haber puesto, ¿sí?, tal como se lo habían solicitado, a funcionar el Excalibur, ¿sí?, mm, en esta causa. Sistema que, como recordarás, fue aplicado en otras causas, como en el caso de la AMIA, como en el caso de Cabezas, por ejemplo. En esta causa no. ¿Te acordás que hace muy poquito está